Nos vamos a un contacto telefónico con el departamento de Paysandú para hablar de esta situación que están padeciendo, una incertidumbre muy grande de cientos de trabajadores, si tenemos en cuenta a todos esos trabajadores que quedaron desafectados de sus labores el pasado 31 de diciembre, cuando cayeron una cantidad importante de contratos de trabajadores de los CAIF en Paysandú, de centros educativos como Siempre y varias cooperativas de trabajadores. En este caso vamos a hablar con una cooperativa de trabajadores. Estamos en contacto con Israel Borba, que es presidente de una de las cooperativas de trabajadores. Si no me equivoco, son de la localidad de Quebracho, en Paysandú. Buen día, Borba. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, encantado de recibirlo. ¿Ustedes son de Quebracho? Exactamente, Quebracho, localidad de Paysandú, ciudad. Perfecto. Bueno, cuénteme de qué se trata. ¿Es una cooperativa de trabajadores? ¿De cuántos trabajadores? Mire, nosotros somos una cooperativa social. Sí. Somos, nos llamamos Cooperativa COSOLIC, Cooperativa Social de Limpieza Quebracho. Actualmente, al 31 de diciembre, éramos 26 personas que estábamos entre socios y gente eventual que estaba bajo nuestro contrato, ¿no? Trabajando para Termas de Guavillú. Para las Termas de Guavillú era. Exacto, sí, en la localidad de Termas de Guavillú, trabajando para la Intendencia Departamental de Paysandú en Termas de Guavillú. ¿Exclusivamente en las Termas de Guavillú estaban? Sí. Era lo que teníamos ahora, pero supimos trabajar en varios lugares, supimos trabajar también en la escuela agraria, también siempre con el servicio de limpieza, ¿no? Y extendiendo siempre, tratando de extender el rubro. Ajá. Pero y en el banco también, acá en el mismo Quebracho también, en el Banco de la República. Sí, siempre como cooperativa. Sí, siempre como cooperativa. Hace 13 años que trabajamos para... ¿Cuántos años hace? 13 años. 13 años. Ajá. Bien, bueno, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Por qué terminó ese contrato? ¿Tuvieron alguna conversación con las autoridades de la Intendencia? ¿Hay alguna posibilidad y a quién más? Porque ustedes se están movilizando a diario, ¿no? Exacto. Sí, nosotros el 31 de diciembre teníamos fecha de finalización de contrato. Como siempre tuvimos, porque nosotros desde que la cooperativa surgió se fueron haciendo contratos con prórrogas del mismo cada 6 meses, ¿viste? Sí. Nosotros cada 6 meses siempre había que o extenderla en una prórroga, o si había alguna negociación de por medio por el tema de alguna otra actividad o algo, se hablaba y se ponía en el contrato, en el presupuesto, ¿viste? Pero cada 6 meses nosotros se nos vencía el contrato, desde que inició la cooperativa. Y esta vez terminaba el contrato el 31 de diciembre, pero siempre a los primeros días del mes de diciembre nos llegaba un mensaje o nos avisaba algún funcionario, el funcionario a cargo en realidad, de que estuviera ahí en Termas, que teníamos que mandar el presupuesto para que lo vieran o lo revieran. Entonces este mes nosotros recién recibimos esa notificación el 29 de diciembre, para el 31 que tomaran decisión, como quien dice. ¿Viste? Sí, sí. ¿Hay otras cooperativas que están pasando por la misma situación que ustedes, Israel? Mira, tengo entendido que en OCE, por lo que ayer me estuvieron conversando conmigo, veo en la radio, me dijeron que cooperativas de OCE también quedaron sin trabajo, y después, bueno, también era parte de los CAIF y esto, pero digo, por lo que me dijeron es que una cooperativa de Paysandú que trabajaban en OCE quedaron sin trabajo también. Pero no están conectados unos con otros, ustedes? En realidad tendríamos que estamos conectados sí por medio del MIDES, así que nosotros tenemos un asesoramiento que es la Federación de Cooperativas que nos sí. asesora, sí. Y por ahí tenemos un contacto, sí, pero en este momento estábamos nosotros también, tratamos de esperar, porque como vos nos preguntaste hace un momento si había alguna negociación de por medio o algo. Nosotros hasta el 31, inclusive, nos avisan por terceros, igual. Nunca nos llegó un mensaje ni nada desde la intendencia diciéndonos que se terminaba el contrato, sí. Pero que tampoco había otra vuelta ni nada. No, que nos avisan de los mismos funcionarios que nos quedábamos, que no aceptaban el contrato. Entonces, nosotros ese mismo día, al mediodía del 31, te estoy hablando, ¿no? Tratamos de hacer un nuevo presupuesto más acotado al que habíamos mandado, porque ¿qué pasó? Nosotros estábamos trabajando con 17 personas por día. Yo hablo, viste, de 26 personas que son en total, porque también trabajamos con gente suplente y eso, ¿viste? Sí. Pero en el contrato estábamos trabajando por día con 17 personas, tres turnos diferentes, y ahí hablando con el mismo encargado y todo de tema, nos pidió que ampliáramos el servicio, o sea, que pusiéramos más gente. Nosotros pusimos a tres personas más, que era para ampliar el servicio, viste, que estábamos brindando nosotros. Y ahí mandamos un presupuesto que obvio que iba a aumentar, porque nosotros estábamos hasta agregando tres personas más, ¿entendés? Claro. Y ahí resulta que nos avisan funcionarios del mismo tema que no aceptaban ese presupuesto porque era muy elevado. Entonces nosotros en el momento decidimos, estábamos con otra integrante de lo que es la directiva de la cooperativa, y decidimos, pedimos la misma plata entonces que estábamos cobrando hasta el 31 de diciembre, pero ¿qué hacemos? Dejamos 20 personas, ¿sí? En vez de 17, y lo que le especificamos en el mismo contrato que nosotros mandábamos era que lo que hacíamos, lo que íbamos a hacer era, entre los socios, achicarnos los días de trabajo para que nadie quedara sin trabajo, ¿entendés? Sí, nosotros sí. mismos ya poníamos que aceptábamos que fueran 20 personas a trabajar en vez de 17 por la misma plata que estábamos cobrando hasta el 31 de diciembre, y a la vez después nos íbamos a cortar los días de trabajo entre todos, cosa de que nadie quedara sin trabajo, ¿entendés? Uh-huh. Sí, está claro. Ahora, las movilizaciones que hacen ustedes, ¿en qué consisten, Israel? ¿Dónde se están movilizando? ¿En Quebracho o van a Paysandú? No, nosotros ayer, que fue cuando nos movilizamos y tratamos de hacernos visibles, fue ir a Las Termas, que es el lugar de trabajo, pero ajá. siempre con orden, y solo nos pusimos afuera de Las Termas, tampoco trancamos tránsito ni nada. Pusimos cartelería de las cosas que a nosotros nos estaban pasando, de las cosas que podían resaltar de la cooperativa, porque, como yo te digo, son 13 años de trabajo, no es de hoy para ayer que se estaba haciendo las cosas, y se venían haciendo muchas cosas. Se cambió también desde el día 13 de marzo, cuando se cerró, porque lo turístico cerró todo, y más Las Termas, que no dejaban entrar a nadie. Ahí se cambió, se planteó otra forma, su estrategia de trabajo, y la asumimos sin ningún problema, porque viste que antes nosotros teníamos gente en ese presupuesto que nosotros trabajábamos, teníamos gente que estaba exclusivamente para limpiar los moteles, para la entrada y salida de la, porque hay moteles municipales, viste, y tenés la parte de espacios verdes que le llaman, con el camping, con piscinas, todo, y los baños públicos también. Entonces, toda esa parte nos encargábamos nosotros, la cooperativa, de limpiar, de hacer la limpieza, ¿viste? Sí, sí. Y entonces, cuando en marzo cerró las termas, cambiamos la estrategia, pero y negociamos con la intendencia en ese momento, quien estuviera a cargo, pero negociamos poder quedar trabajando igual, ¿entendés? Se mandó gente al seguro, sí, desde ese momento, pero mucho menos de lo que en un principio se quería mandar. Y quedamos con 17 personas trabajando todos los días, y ya hacía servicio la gente, como te digo, la gente que estaba en hotelería, cambió la rutina esa por empezar a pintar, tanto adentro como afuera de los moteles, pintar sillas, pintar las mesas, pintar las camas, el lavadero, que había dos municipales que se fueron para Paysandú, porque para no andar viajando todos los días como lo hacían, y para evitar, viste, por cualquier fuente de contagio, lo que sea, lo asumió también la cooperativa, se empezó a hacer la parte del lavadero, lavando sábanas, colcha, todo, dejando todo en orden para el día que empezara otra vez todo, ¿viste? Claro. Y obviamente que la gente que estaba en la parte de espacios verdes, que le llamo, que es los baños y la y el rastrillado de toda la vuelta de la piscina, se empezó a pintar bancos de la vuelta de la piscina, las mismas veredas de la piscina, se empezó a hidrolavar lugares que antes no se lavaba con tanta frecuencia, y esas hidrolavadoras, todas esas herramientas las teníamos nosotros de la cooperativa, ¿entendés? Sí, sí. ¿Ustedes tienen alguna instancia de conversación con alguna autoridad de la intendencia para hoy o para los próximos días? Es la idea, porque quedaron de contactarse con nosotros, pero eso es otra situación, porque en realidad nosotros nos contactamos con el mismo intendente y hablamos con el intendente, pero no porque el intendente se contactó con nosotros, Nicolás Olivera, sí, sino porque él vino a Quebracho el viernes pasado, el viernes 7, sí, que venía a la Junta, estaba anunciado, porque venía a hablar por el tema del presupuesto para los 5 años de lo que sería para administrar la Junta de Quebracho, ¿entendés? Sí, sí. Sí, pero sí, venía solo por ese tema a hablar con los concejales y con la alcaldesa que hay acá ahora. Ajá. Pero no por ese tema. Nosotros nos reunimos algunos socios fuera de lo que era el auditorio, que es el auditorio donde iba a juntarse él, y ahí él fue a hablar con nosotros, pero la verdad que las cosas que nos dijo no nos cerraban, nos dejó más preocupados lo que estábamos, porque nosotros, viste que, como yo te dije, el 31 de diciembre al mediodía mandamos un presupuesto más acotado, todo lo que vos quieras, pero lo mandamos. Sí. Y ahí cuando se le informó eso, o sea, tratando de decirle que había alguna respuesta sobre eso, o si lo estaban viendo o algo, el mismo intendente de palabras de él dijo que ese presupuesto nunca había llegado. Y nosotros se lo habíamos mandado al mismo director de turismo de Paysandú, ¿entendés? Sí, sí. Entonces sí, ahí empezó a preocuparnos mucho más, porque digo, ¿cómo el intendente no va a estar en conocimiento de algo como eso? Y ya habían pasado 7 días de que estábamos sin trabajo, y hasta la fecha estamos sin trabajo. ¿Ustedes están en conocimiento de que la intendencia ya está en contacto con una fundación que se llama Aganar, que aparentemente va a ser la gestora de todos estos contratos y eso? ¿Ustedes sabían eso? No. Él nos dijo que había muchas formas de poder contratar a la gente, pero también a la vez nos dijo en ese momento que si se iba a contratar gente, iba a ser la gente que él quisiera, como quisiera, y que iba a ser mucho menos de lo que nosotros teníamos hasta la fecha con la intendencia. Por eso también nosotros decidimos tratar de visibilizar cómo estaba la situación de nosotros, porque sabemos que en alguna instancia, con alguna negociación de por medio, ya sabemos que va a haber mucho menos gente trabajando. Y acá vos en la cooperativa tenés gente joven, como tenés gente que le faltaban 2 o 3 años para jubilarse, y en el contexto en el que estamos hablando, que es Quebracho, que no son más de 3.500 personas, sí, no hay trabajo para esas, claro, personas. Y no van a volver a tener un trabajo como la gente, como para decir, bueno, se van a jubilar con una jubilación como más o menos, por lo menos. Sí, sí, sí, entiendo. ¿Entendés? Entiendo, sí. Esa es la preocupación más grande de todos nosotros, porque digo, él nos decía, nosotros vamos a ver qué gente vamos a contar después de evaluar, pero si ya sabes que nos van a entrar la misma cantidad de personas, ¿qué haces con la gente que queda afuera? Nosotros como cooperativa quedamos en jaque, porque ¿a quién dejamos afuera, o cómo deciden ellos a quién dejan afuera y quién entra a trabajar? Está claro. Israel Borba, le agradezco muchísimo por este tiempo. Quedamos en contacto, así que vamos a seguir con este tema y comunicándonos a ver cómo se resuelve en definitiva. Y usted tiene mi teléfono, así que cualquier cosa, alguna novedad me avisa. Muy bien, muchas gracias. A usted.